Que el tiempo pasa, no puedo olvidarla. Profunda es la pena que la cera me existir. Conviertes en martirio los días de mi vida por la mujer querida que fue mi adoración. Juanita se llamaba, llamó mi idolatría. La única alegría que reinaba en mi vivir. La muerte igual que siempre, teñida en sus anhelos. Te llevo mi consuelo, mi amor, mi corazón. Conformidad le pido al Redentor para calmar mis penas. Es tan intensa la desesperación que quiere consumarme. En este mismo instante, en mi pobrecita, se quede tan solita en este mundo cruel. Y en este mismo instante, en mi pobrecita, se quede tan solita en este mundo cruel. Versos para la inolvidable Juanita, prima. Por más que el tiempo pase, nunca podré olvidarla. Juanita se llamaba, mi amor, mi idolatría. La única alegría que reinaba en mi vivir. La muerte igual que siempre, venida en sus anhelos. Te llevo mi consuelo, mi amor, mi corazón. Conformidad le pido al Redentor para calmar mis penas. Es tan intensa la desesperación que quiere consumarme. En este mismo instante, yo soy mi pobrecita, se quede tan solita en este mundo cruel. Y en ese mismo instante, mi pobrecita se quede tan solita en este mundo cruel. Dicen que las copas de licor sirven para las penas del amor. Cuando se ha amado tanto y se pierde una pasión, nunca se borra del corazón. Cuando se ha amado tanto y se pierde una pasión, nunca se borra del corazón. Ya no quiero sufrir otra cruel decepción. Quiero darle un descanso al corazón. Decide sufrir este cruento dolor que lentamente consume mi existir. Decide sufrir este cruento dolor que lentamente consume mi existir. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Llora corazón, llora tu pena, ¿cómo no has de llorar si te han mentido? ¿Cómo no has de llorar si estás herido? Llora corazón, llora tu pena, el chacholito no te ha cogido. No quiero sufrir otra cruel decepción, quiero darle un descanso al corazón. Me decide sufrir este cruento dolor que lentamente consume mi existir. Me decide sufrir este cruento dolor que lentamente consume mi existir. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Porque cuando se quiere y se lleva una pasión, nunca se borra del corazón. Anteayer me entregabas tu calor divino primor, ayer me repetías que me amabas con pasión, y hoy desecha mi esperanza, tus ojos me lo dicen y tengo que callar. Y pensar en las miradas que observaban el corazón. Fallaste, compañero, y hoy tenemos que llorar. No te culpo, culpable fue el destino. Quise quererla tanto y hoy se la llevó. No, no te vayas, corazón, sin decirme por qué. Me quieres dejar, ven, te suplico, mi bien, que sin ti moriré en esta soledad. No, no te vayas, corazón, sin decirme por qué. Me quieres dejar, ven, te suplico, mi bien, que sin ti moriré en esta soledad. Observaban el corazón, fallaste, compañero, y hoy tenemos que llorar. No te culpo, culpable fue el destino. Quise quererla tanto y hoy se la llevó. No, no te vayas, corazón, sin decirme por qué me quieres dejar. Suplico, mi bien, que sin ti moriré en esta soledad. No, no te vayas, corazón, sin decirme el porqué me quieres dejar. Ven, te suplico, mi bien, que sin ti moriré. Y te dije que vinieras esta noche, es porque quiero pedirte que me digas la verdad. Aunque sepas que ha de sufrir mi vida, yo sabré guardar silencio y tendré resignación. Hace días que te noto muy distinta, que tus labios ya no tienen sabor de felicidad. Si es que tienes otro amor, yo te aseguro, por mi amor que es noble y puro, no te guardaré rencor. Si es que tienes otro amor, yo te aseguro, por mi amor que es noble y puro, no te guardaré rencor. Solo quiero que comprendas que jamás podré olvidarte, en ti puse la esperanza de formar un dulce hogar. Y si estoy equivocado, si tú me sigues queriendo, demuéstrame tu cariño, no me hagas más dudar. Y si estoy equivocado, si tú me sigues queriendo, demuéstrame tu cariño, no me hagas más dudar. Hace días que te noto muy distinta, que tus labios ya no tienen sabor de felicidad. Si es que tienes otro amor, yo te aseguro, por mi amor que es noble y puro, no te guardaré rencor. Solo quiero que comprendas que jamás podré olvidarte, en ti puse la esperanza de formar un dulce hogar. Y si estoy equivocado, si tú me sigues queriendo, demuéstrame tu cariño, no me hagas más dudar. Y si estoy equivocado, si tú me sigues queriendo, demuéstrame tu cariño. Thank you.

es imposible pedir que te me quieras. Yo sé que todo esto no es más que una quimera. Solo yo te pido que tú me permitas de ser junto a ti, porque eres mi vida y razón, tú eres de ser mi fin. Solo yo te pido que tú me permitas de ser junto a ti, porque eres mi vida y razón, tú eres de ser mi fin. Thank you. Dios, que te vea así y nunca te falle tu amor con traición. Thank you.

preguntarle a la vida si te engaño. Preguntarle al destino si te extraño. De un gran amor del cual no sueño. Lejano está yo, corazón, por ti me apena. Lejano estoy, pero de lejos te querré. A cada paso te veré, como la luz de mi luz. Haz de volver a estos lugares tan queridos, donde mi amor un tanto te ofrecí. Amor, eres tu fin, mi adoración, mi creación, tu vida y todo mi querer. Estando amor, eres tu fin, mi adoración, mi creación, tu vida. Thank you. existencia, pero siempre sigue de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Llamaste mujer con insistencia, pero siempre sigue de acuerdo a la experiencia, que tan solo te odia lo querido. Pero siempre sigue de acuerdo a la experiencia, que tan solo te odia. De triste llanto me des un beso por mi perdón. Me des un beso por mi perdón. Me des un beso. Estar contigo hasta el fin de la vida, perfumando mi alma con tus labios en flor, porque fuiste la causa de esta pasión florida, del jardín del sueño donde nació mi amor. Donde nació mi amor. No me niegues jamás el cariño que un día me propuse buscar. Y al tenerte por siempre, a cambio te daría la fulgurante llama de mi gran pasión. La fulgurante llama de mi gran pasión. Serrano, yo soy, serrano nací, mi patria, mi puerto, mi norte, mi mar, mi cuna. Serrano, Thank you.